Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros somos los familiares de los 13 presos que hoy están en acción de lucha, que aquí a continuación se menciona. La voz de la mate, Alberto Patistán Gómez, 60 años de prisión con el número de expediente 126/2000. Rosario Díaz Méndez, 45 años de prisión con el número de expediente 323/2005 y 047/2006. Solidario de la voz de la mate, Pedro López Jiménez, a 37 años de prisión con el número de expediente 056/2007. Juan Collazo Jiménez, 37 años de prisión con el número de expediente 056/2007. Alfredo López Jiménez, 27 años, 6 meses y 17 días con el número de expediente 056/2007. Rosa López Díaz, 27 años y 6 meses con el número de expediente 056/2007. Andrés Núñez Hernández, 14 años de prisión con el número de expediente 095/2002. José Díaz López, 14 años de prisión con el número de expediente 095/2002. Alejandro Díaz Santis, 30 años de prisión con el número de expediente 162/1999. Enrique Gómez Hernández, 25 años de prisión con el, con el número de expediente 41/2002. La otra campaña, Misitón Manuel Heredia Jiménez, 20 años de prisión, 190/2002. Juan Jiménez Pérez, 27 años de prisión, con el número de expedientes 190/2002. Voces Inocentes, la otra campaña, Juan Díaz López, procesado con el número de expediente 168/2011 y 2692/2011. Los compañeros que están en huelga son Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Santis, José Díaz López, Manuel Heredia Jiménez, Juan Díaz López. Los compañeros que están en ayuno por cuestiones de salud son Alberto Patistán Gómez, Rosa López Díaz, Juan Collazo Jiménez, Enrique Gómez Hernández, Andrés Núñez Hernández y Juan Jiménez Pérez. Hoy estamos aquí porque sabemos que nuestros familiares son inocentes, ya que los detuvieron arbitrariamente, los torturaron, los golpearon, les hicieron que firmaran hojas en blancas, los golpearon para que se confesaran culpables cuando no lo son. No les dieron acceso a un abogado, a un traductor, sabiendo que ellos no entienden nada, porque son indígenas. Ahora, como familiares de los presos políticos, nos hemos sumado a esta lucha con un plantón indefinido, la cual se dio inicio el 8 de octubre para conjuntamente exijamos la justa, inmediata liberación de cada uno de ellos y no nos levantaremos al no ver nuestros familiares libres, ya que se han demostrado en su proceso pruebas de descargo, de culpabilidad. Eso se ha demostrado que hubo muchas irregularidades en su proceso, porque a pesar de que acreditan su inocencia, están presos y sentenciados a muchos años por delitos fabricados. Como familiares sufrimos al tener nuestros presos en las cárceles, y ya que somos personas de bajos recursos, la responsabilidad que asumimos como padres, madres e hijos que quedamos solas, ya que no ha sido fácil asimilar nuestra realidad. Hemos sufrido psicológica, emocional y físicamente. Hemos atravesado por este largo proceso de justicia que vivimos, por este mal sistema de gobierno. Gracias.